en la Argentina, justamente, en España. Ah, claro, sí, sí, bueno, me comentó Lito, un amigo racinguista, que tiene una filial en Barcelona, y creo que está preparando algo importante para todo ese plantel de los Miroro. Él todos los años invita a mucha gente de Racing a la filial allá de Barcelona. Bueno, es un racinguista de alma. Y bueno, yo le debo una ida a Barcelona, así que tengo que cumplir un año. Pero es un amigo, si lo organiza él lo va a organizar muy bien. Qué grande, Lito. ¿Sabes qué? Hablando de sorpresas y de la filial de España, Lito, me está diciendo, me parece que está en línea. A ver si está Lito para saludarte. La verdad es una sorpresa para mí el hecho que esté él. Vamos a ver si tenemos chance de organizarlo como para que lo puedas escuchar. Hola, Lito. Hola, feliz Navidad para todos y feliz aniversario. Feliz aniversario para todos los hinchas de Racing. Es una sorpresa, Lito, que Carlitos, te... Carlitos, gracias. Siempre te digo gracias. Hola, cada vez que hablo contigo. Muy bien, acá con frío, ustedes con mucho calor. Tengo una deuda con Boca, algún día la voy a pagar, tengo que ir a Barcelona. La deuda la tenemos todos los hinchas de Racing con vos, Carlitos. Lo que nos diste es increíble. Fue el campeonato más deseado. Fue el campeonato más deseado de todos los hinchas de Racing. Había tres generaciones que no habían visto campeón a Racing. Y ese logro no se puede olvidar nunca. Mirá, me acuerdo que me tuve que ir a Navidad allá en aquel año y que mi señora me lo perdonó porque sabía lo que significaba para nosotros. Así que siempre estamos en deuda con vos y este año te esperamos, por supuesto. El año que viene te esperamos, por supuesto. Queremos ir a la Ahí, lo estás escuchando bien, ¿no? ¿Mostás a Lito? Sí, lo escucho bien a Lito, sí, un amigo, la verdad, un amigo. Y bueno, yo no le debo nada a Racing, al revés, yo le debo todo el afecto y el cariño a la gente de Racing que me dio, primero la institución, que me dio un cariño enorme, el título, ser campeón como entrenador, que no había salido así, no había salido nunca, que tenía mitad de torneo nada más. Y bueno, y todo el afecto y el cariño en la profesional y la parte deportiva, que fue bárbara. Y bueno, el día a día en la calle que me brinda la gente de Racing. Y bueno, yo tengo en deuda con Lito porque todos los años me invito a la filial de España ahí a Barcelona y yo siempre tengo algún inconveniente, no es que no quiera ir, pero voy a tratar el año que viene de ir. Bien, Lito, la verdad, una sorpresa que llames hasta ahora. La intención era no sacar, y de hecho lo vamos a hacer, no sacar a los oyentes del aire, pues son muchísimos los que se están comunicando como para saludar a Merlo, agradecerle lo que consiguieron en el 2001, pero era un llamado especial que tiene que ver con la distancia y dónde estás. Por eso te agradezco que me hayas dado esta sorpresa y bueno, que hayas podido charlar brevemente con Merlo. Le pido disculpas a todos los otros que están llamando y que quieren participar, pero repito, me parece que era un llamado especial y Lito, muchísimas gracias por haberte comunicado. Gracias a ustedes y Carlito, un abrazo muy grande. Feliz año nuevo para todos. Carlito, te quiero mucho y te mando un buen año, querido. Te mando un buen año. Gracias. Abrazo grandote. Mostaza, ya te voy a estar liberando. Te quiero hacer una o dos preguntas más nada más. Primero, quisiera que recordés rápidamente de aquel campeonato, ¿cuál fue el partido que más preocupación te trajo? Teniendo en cuenta cómo se fue dando todo, ¿no? Pero ¿cuál fue el partido que una vez terminado te trajo alivio el haber ganado o empatado o el resultado que se haya dado? Pero aquel partido de los 19 que jugó Racing en el 2001, ¿cuál es el que más recordás? El de Estudiantes. Y perdíamos 2-0 el primer tiempo, jugando muy mal. Y bueno, después cuando terminó el primer tiempo, arreglamos alguna cosa en el vestuario, hicimos los dos cabos, hicimos un cambio, después se revirtió el partido, lo ganamos 3-2. Ahí me di cuenta que estábamos para campeón. Bien, es un partido como todo, ¿no? Pero que tiene un sabor especial, aquel, por cómo se dio, ¿no? Por todo lo que tiene que ver con el entorno Racing. ¿Y después? Y otro partido, el de Banfield. El de Banfield porque me sentí como que ya no se me podía escapar nada. Entonces, bueno, ahí fue cuando se terminó el paso a paso y dije, se acabó. Campeón o nada. Estuviste espectacular, la verdad la confianza que le transmitiste a los jugadores después de aquel empate fue muchísima y gracias a Dios después se te terminó dando. Sí, terminó el partido y yo cerré el vestuario, le dije a Marín, le dije que no entrara, le dije a Polaco que Marín tampoco entre, ya quedé con los jugadores, le dije, bueno, hablé con los jugadores privadamente y como una frase cortita te doy. Muchachos, esto no se nos puede escapar, nos queda Lanús y se gana el nuevo partido, damos la vuelta olímpica y se terminó. No, eso fue una frase, te da una síntesis de la charla, ¿no? Lo que iba a haber sido ese momento, pagaría sí, cualquier fue cosa. Fue fuerte porque él sabía que nosotros... El plantel sabía que dependían de ustedes y por suerte, bueno, supieron hacer las cosas. Aparte, siempre quiero agradecerle a ese plantel porque era un plantel de hombres, un plantel de jugadores que se van a trabajar a la muerte y eran hombres dentro del campo de juego. Era muy importante y era un grupo de verdad fuera. Fuera de ese partido particular que tiene que ver con Banfield y la sensación tuya y la confianza que le transmitiste a la gente y al grupo diciendo esto se termina acá, vamos a ser campeones, y estoy convencido de eso. Más allá de esa situación particular y de ese partido, ¿no te sentiste un poco campeón después del empate con River? Sí, pero faltaba porque yo quería dar la vuelta olímpica con Lanús. Y eso fue la bronca que te quedó, ¿no? La deuda pendiente, la verdad, la vuelta a la cancha de Racing. Después del empate con River, teníamos 5 puntos de ventaja, un partido que fue vibrante, que fue el segundo tiempo. Sí. Y bueno, y empatamos sobre la hora con un golazo de Bedoya, que es un gol inolvidable. Y yo digo, bueno, ganamos a Banfield, mantenemos los 5 puntos y ganamos a la deuda por la vuelta olímpica local. Que yo quería dar la vuelta olímpica local. Pero bueno, Dios quiso que la den vere. ¿Y cuánto que valió esa vuelta, no? Te hago dos preguntas en una como para despedirte y agradecerte este tiempo y el recordar. No, al contrario, para mí fue un gusto enorme poder hablar con vos y con toda la gente de Racing. A ver, ¿te quedó algo pendiente en Racing después de aquel torneo? Más allá de la vuelta, de lo que pasó, de todo lo que podemos llegar a recordar de tu segunda etapa en Racing, pregunto, después de ese título, ¿quedó algo pendiente que tengas ganas de hacer con Racing? Y algún día jugar la Copa Libertadores. Jamás. Qué lindo, ¿no? Bueno, es amigo, así que yo lo dejo. Si se da, se da. Lo que se tenía que dar es tío. Hablando del entrenador amigo, ¿cómo te imaginas el próximo torneo para Racing teniendo en cuenta los jugadores que tiene y cómo se dio todo este torneo, ¿no? En donde se demostró que claramente había dos equipos superiores y después ahí venían Racing y algún otro dando pelea. Para este próximo que viene, con este técnico amigo que muchos lo conoces, ¿cómo te lo imaginas a Racing? Bueno, yo lo veo bien, tuvo un final muy bueno, arrancó muy bien, después tuvo algunos bajó en algunos partidos, pero después terminó muy bien, un nivel muy bueno, jugando al fútbol muy bien. Yo creo que si Racing se refuerza y no vende jugadores, es un gran candidato al título el año que viene. Ojalá sea así. Y lo último, sé que nunca te vas a cansar, que lo hiciste un montón de veces, pero esto siempre te lo pedí y lo voy a reiterar, ¿no? Un mensaje para el hincha de Racing. Bueno, que siga, que yo le agradezco mucho el día a día, la felicidad que me dan, el cariño que tienen por mí, y bueno, y estoy sumamente orgulloso de cómo sigue alentando el equipo en todos los partidos, que sigan así, que ellos son ellos los que hacen el alma a Racing de verdad. Bueno, Mostaza, el eterno agradecimiento por todo, porque le diste a Racing lo que le diste en el 2001, por siempre demostrar un cariño muy particular por Racing después de lo que conseguiste, y fundamentalmente por la persona que sos y por atendernos siempre. La verdad, infinitas gracias por todo lo que mencioné y por muchas otras cosas que seguramente me quedan en el aire ahora. Pero realmente, mil gracias, Mostaza. Bueno, Daniel, te mando un abrazo, gracias por llamar, un abrazo a toda la gente de Racing y a toda la gente de Racing en este programa especial y en un día muy especial. Les deseo un feliz año. Fuerte abrazo. También, Daniel, te deseo un feliz año. Y felicidades. Chao.